Bienvenido al episodio número 4 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre placas pequeñas. En el audio de hoy me voy a centrar en placas ARM, pero de un tamaño diminuto. O sea, van a destacar porque son de un tamaño bastante pequeño. Así que he creado una lista donde hay incluidas varias placas y realmente una familia de productos o una marca. Así que voy a empezar con la primera de estas placas diminutas, que es de la empresa Solidroom y se llama Cubot I. Esto, como dice el nombre Cubot, pues podéis imaginar que el tamaño de un cubo, la caja es como un cubo, de una longitud de un tamaño de unos 5 centímetros aproximadamente de arista, y que está diseñado principalmente para ser utilizado de media center. De hecho, viene incluido que puedes comprar también de forma opcional un mando a distancia, aunque realmente por potencia o por capacidad también se puede utilizar para otros menesteres. Lo que sí es verdad es que, digamos que si vais a meter en la página, siempre hay la publicidad o está enfocado a media center. De hecho, tiene soporte para Kodi. ¿Qué características tiene? Bueno, el procesador, aquí digamos que es un poco diferente a otras variantes que he hablado. En este caso es de la marca FreeScale. Como cosa curiosa, esta compañía, su origen es de la antigua Motorola, de las que los móviles, que ya creo que ya no se venden, de los móviles, pues antiguamente que hacía procesadores y de hecho eran los primeros Mac, venían con procesadores de Motorola. Pues después surgió esta empresa, que también hace procesadores principalmente de ARM, ¿no? Creo que ya no hace otro tipo de procesadores, creo. Entonces, el modelo de FreeScale es el IMX6. Este modelo sí es un poquito antiguo, está basado en un ARM Cortex 9. Y aquí hay diferentes, digamos, equipamientos, diferentes opciones a la hora de comprar este producto de Cubo I. Primero podemos escoger entre diferentes núcleos. Tenemos un núcleo, 2 y 4 núcleos. También tenemos varias versiones de RAM de 1, 2 y 4 GB, en este caso DDR3. Y la caja también proporciona de conectores, proporciona un puerto Ethernet Gigabit, proporciona dos puertos USB 2.0, también proporciona un SATA. Algunos de estos conectores dependerá del modelo o de la versión que compre. Digamos, las versiones más caras pues incluirán todo. Y la versión más barata, a lo mejor el puerto de SATA, por ejemplo, en algunas versiones no vienen. Tiene también un puerto HDMI que soporta 1080p, un lector, el típico lector de micro SD, ya, y Wi-Fi N y Bluetooth. El Bluetooth no sé qué versión tiene porque no lo he podido conseguir. Cuando vas a la página, la misma página web de Solidroom, puedes comprar el producto y te permite pues escoger entre, digamos, la fuente de alimentación o el cargador o fuente de alimentación, tanto versión europea, versión americana, como también en algunos paquetes, digamos que viene con una tarjeta incluida micro SD que viene con el Kodi instalado. Para quien no sepa qué es Kodi, Kodi es un famoso, digamos, reproductor o media center, que es como una alternativa a Ples. Entonces es un dispositivo que pues puede servir para eso. Está enfocado a media center, pero como he dicho antes, por ejemplo, el de 2 o 4 GB lo podrías dar otro tipo de uso. El problema de este producto es que a lo mejor el procesador es un poco antiguo, porque basado en una ARM Cortex 9 es un poco antiguo, y el precio aproximadamente, porque el precio está en la página web está en dólares, en euros sería entre unos 90 y 150 euros dependiendo de las opciones que escojáis. Es un poco caro, pero realmente estos productos con un tamaño tan pequeño, porque por ejemplo os podéis imaginar que el diseño para meterlo todo esto en una caja de 5 centímetros aproximadamente, pues tiene que ser un diseño bastante adaptado. Aparte que, por ejemplo, no tiene, evidentemente, con esa caja tan pequeña no viene con ventilación. Es un diseño sin ventilación. Pero si queréis, digamos, tener algún producto más moderno, esta misma empresa, en Cubo, hay otra versión más moderna que se llama Cubos Pulse. En este caso sí viene con un procesador bastante más moderno, que lo llaman IMX8, y en este caso viene con un ARM53. También tiene varias versiones que se puede escoger. Por ejemplo, el procesador, hay una versión dual core y otra quad core. y la RAM, que también es a diferencia del anterior, es de tipo LPDDR4, con lo cual es bastante más rápida que la anterior. Y aquí las opciones son 1 GB y 2 GB, e incluye una memoria MMC de 8 GB, con lo cual el almacenamiento no requiere el uso de tarjetas, sino desde la misma memoria MMC podemos cargar el sistema operativo. Lo que no sé exactamente es si viene preinstalado algún sistema operativo. Lo que sí viene también está bastante, el conector está bastante más, digamos, avanzado, que proporciona dos puertos USB 3.0, el HDMI soporta 4K 60 Hz, de hecho, se mete la página, proporciona tecnología Dolby Vision y otro tipo de tecnología, con lo cual la reproducción es bastante más avanzada que la anterior, ha evolucionado bastante más. Igual que la anterior, tiene un puerto de Ethernet Gigabit, Wi-Fi, Bluetooth, lector de tarjeta micro SD. Y aquí, evidentemente, con esta, digamos, evolución de características técnicas, también va a subir el precio, que en este caso estaría aproximadamente entre unos 160 a 195 euros. Son productos relativamente caros, pero también son productos llave en mano. O sea, te dan el producto completo, tanto con la fuente de alimentación, con la tarjeta en este caso. No sé si en el Pulse viene incluido. Ah, sí, podemos escoger una micro SD. También la podemos comprar o utilizar. Y la fuente de alimentación también la podemos comprar en la misma tienda. Pero son productos que no tienes que instalar nada, no tienes que configurar nada, sino simplemente lo colocas, lo enchufas y ya debería funcionar sin problema. Lo único que tendrías que, pues, instalar código o algún tipo de otra herramienta, en este caso. Y si tiene, y si también tiene la opción. En este caso, en el Pulse no veo que venga la opción del mando a distancia. No sé si después, pero no la veo. Me resulta raro que en una versión más antigua venga y en la versión más moderna no. Esta empresa Solidroom, por ejemplo, tiene más productos que destacan porque son de una, digamos, calidad, o sea, una potencia un poco más alta que otras marcas que hemos hablado en este podcast. Por ejemplo, está también una versión que es el Humi Board, que también es una placa pequeña pero bastante potente. De hecho, hay una versión que a mí me gusta bastante que viene con, que se llama Humi Board Pulse, que también viene con un IMX8 como el Cubos Pulse. Y como nota curiosa, tiene dos puertos Ethernet, que no es algo muy habitual en este tipo de placa. Evidentemente el precio sube bastante, porque son soluciones donde la calidad, digamos, la potencia y la calidad, pues, son bastante más altas. Pasamos al siguiente placa de la lista, y en este caso lo que destaca es el tamaño muy, muy diminuto. Se llama VO Core 2. Es una placa, por decirlo algo, es como una especie de cubo. Pondré todos los enlaces de los productos en las notas del podcast para que veáis. Y es muy, muy, muy pequeña. Tiene, para que hagáis una idea, es también un formato cubo. Viene con un formato cubo. Y el cubo son de 28 milímetros por 30 milímetros por 30 milímetros. Muy, muy pequeño. Evidentemente, un dispositivo tan pequeño, la potencia no puede ser muy alta. En este caso trae una CPU que es MT7628N, MT no sé si es MediaTek, no he conseguido saber, y va a 580 MHz. La memoria solamente son 128 MB de DDR2. El almacenamiento va por tarjeta, soporta hasta 2 TB. También tiene Wi-Fi N. Tiene Ethernet, pero en este caso no gigabit, es a 100 MHz y soporte para puerto USB 2.0. Digamos, la versión, digamos, más completa, que es la VO Core 2 Ultimate, está aproximadamente, un momento, a unos 45 dólares, pues no sé, unos 40 euros. Lo que sí tiene, digamos, varias versiones, varias personas. Tiene la Ultimate, que viene con una caja incluida, pero también tiene una con, para memoria USB, para, con micro SD, con USB y micro SD, etcétera. Incluso también se le puede poner hasta una pantalla a este dispositivo. Es muy, muy curioso. tiene también bastante soporte, de hecho se puede comprar desde la misma página web, y de soporte tiene diferentes sistemas como OpenWRT que se le puede instalar. Lo he visto por aquí. Entonces, un dispositivo es muy pequeño, evidentemente, no es muy potente, pero en algunos casos usos puede ser bastante curioso. Evidentemente consume muy, muy, muy poco. Eso se me ha olvidado en la anterior, decir el consumo de, porque la verdad es que no sé si lo pone, pero en este caso el consumo de la VO Core 2 es, que lo tengo aquí delante, en reposo 74 mAh y digamos con wifi funcionando completamente 230 mAh. Es muy poco consumo. Es muy poco potente y evidentemente es muy poco consume. Y de hecho la misma página web te da la posibilidad de pues, instalar diferentes firmware, diferentes, o sea que más o menos se le puede dar bastante uso. Pero el dispositivo y el de este podcast, el que destaca por el tamaño más, más pequeño. Y por último, esto no es una placa, sino un conjunto de placas, una familia de placas, como he dicho, una marca, que de hecho hablé de un par de ellas en el episodio 1 de la serie de SATA, que es la empresa NanoPi. Como podéis imaginar por el nombre de Nano, lo que fabrica son o desarrolla placas bastante pequeñas. La que yo comenté en el primer episodio era la NanoPi Neo o Neo 2. Recordad que te vendían con una caja donde acoplaban la placa y en esa caja te daba acceso o te proporcionaba, pues podés insertar un disco duro SATA. Y básicamente lo que proporcionaba la caja era una placa que era un conversor de USB, creo que es, o 2 o 3.0 a SATA. Bueno, pues digamos que tiene más productos. Los más pequeños son los de la familia Neo, tanto Neo como Neo 2, que ya veréis la página Anopic, que tiene una sesión donde podéis ver todos los productos, y de la familia Neo hay bastantes. Tanto de Neo tiene varias variantes como los de Neo 2. Y también tiene algunos otros productos con tamaño más, más grande, pero también suelen ser relativamente pequeños. Una cosa curiosa es que tiene una tienda propia en la misma página, con lo cual la disponibilidad es bastante, bastante fácil. Los procesadores que suelen utilizar, por los que yo he visto la mayoría, por ejemplo, los que traen la mayoría de los Neo, pues creo que todos, son de la marca Allwinner. El H3, el H5, diferentes variantes. Son procesadores realmente que no son muy potentes, la mayoría, aunque realmente, por ejemplo, el que estoy viendo ahora mismo, que es una Neo Plus 2, este trae un Corte A53 de 64 bits, con lo cual está bien. Son productos realmente son baratos. De hecho, en la misma tienda que proporciona la página podéis comprar diferentes opciones como caja o diferentes sensores, que está bastante bien. Y por ejemplo, para que hagáis una idea, la Neo Plus 2, que es la que tengo aquí delante, que tiene un Allwinner H6, que va a 1,5 GHz, tiene 1 GB de DDR3, proporciona eMMC de 8 GB. Evidentemente A53 de 64 bits y trae una Mali 450, que la verdad que no, que algo simple, pero que está bastante bien. Pues para que hagáis una idea, entre las opciones que podéis comprar, por ejemplo, podéis comprar una antena, podéis comprar una pantalla resistiva, una cámara, que tiene diferentes opciones. El precio de esta aproximadamente que está a $49, que me imagino que serán unos 42 o 43 euros. A lo que hay que sumar, evidentemente, los gastos de envío. Y se puede pagar por PayPal, que la verdad, yo recomiendo que si estáis buscando una placa pequeña, vayáis a NanoPi, que la verdad que es bastante bien, tiene bastantes opciones. Incluso tiene también para placas más grandes, digamos, que en este caso serían las NanoPC. Por ejemplo, no sé si hablé en este podcast, en alguno de los episodios de la T4, o hablé en el otro podcast, que está la NanoPC T4, que es ya una placa bastante interesante de potencia. Pero incluso estas NanoPi están bastante bien en algunos modelos y pueden ser una competencia perfecta para la Raspberry, y a un precio muy, muy parecido, y con las ventajas de que, por ejemplo, tiene un puerto gigabit y algunas tienen la posibilidad de ponerle una MMC. Con lo cual, pues digamos que esta ha sido la, para no alargarme más, esto ha sido, digamos, ya por finalizado en este caso el audio hablando sobre placas pequeñas, que en este caso habéis visto que habrá más opciones, pero estas son las que yo he visto, las que por ejemplo ya conocía de antes, como las NanoPi o como las Cubos que la había visto, la V Core 2 hacía tiempo, cuando la vi la recordé que vi un anuncio de que la anunciaban, sobre todo por su pequeño tamaño. Recomiendo que miréis la página web que pondré porque es que es impresionante lo pequeño que es esa placa. Así que antes de finalizar voy a decir, este audio estará compartido en el canal de Telegram de ARM para todos. Ahí subiré tanto las notas de este audio con los enlaces que he dicho antes, como en un archivo en OGGG y en otro archivo en MP3. Y también lo voy a compartir en la plataforma Anchor FM y en iVoox con el nombre de ARM para todos. Así que también pondré, por si queréis donar, mi cuenta de PayPal, por si queréis alguna donación para que pueda subir este podcast o que pueda comprar algún producto de los que digo, de los que estoy hablando. Y también estoy disponible en Amazon Afiliados por si quieres apoyarme económicamente, pues puedes hacer una compra a través de mi enlace afiliado. A ti no te subirá el precio en la compra y yo me llevaré un pequeño porcentaje. Así que me despido de vosotros, un saludo y hasta el próximo audio.